El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Son las 16 horas en la Tierra del Sol Recto. Comienza la franja radial Infractoras de Mentes. Hoy con el programa Con Voz desde Abajo. Nos estamos dando cita por la Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Soy Alex y a lo largo del programa vamos a estar compartiendo algo de musiquita, reflexión y mucho aprendizaje. Hola, hola, ¿qué tal a todos y todas nuestras radioescuchas? Mi nombre es Katy y junto a Alex vamos a estar acá compartiendo un poquito. Recuerden que pueden encontrarnos a través de cualquier parte del mundo, a través de www.casalacultura.gov.es. Así como lo escuchó, www.casalacultura.gov.es, presionando el botón de la radio. Y si se perdió el programa y quiere volverlo a escuchar, o si es que no avanzó a llegar, bueno, pues no se preocupe, puede entrar a nuestra fanpage Con Voz desde Abajo y vamos a estar retransmitiendo los programas allí. Ya sabe que si es que se lo perdió cualquier cosa, usted tranquilo. Además, si es que está por ahí con algún teléfono a la mano, puede llamar al 2220-966, 2220-966, y contarnos lo que está pensando, lo que está opinando, ¿dónde está? Cuéntenos, ¿qué está haciendo? ¿De qué es lo que se habla en la calle, en el barrio, en la escuela, en el colegio? Cuéntenos, sabe que ahí está igualmente su fanpage, que es más suya que nuestra, porque esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. En el día de hoy vamos a abordar el tema de la minería en el país, un tema polémico que causa distintas reacciones en la sociedad ecuatoriana. Para entender el tema del día de hoy vamos a mirar los actuales proyectos mineros que existen en el país, tratando de analizar las visiones y posiciones que giran alrededor de la minería. Por ejemplo, se habla, ¿no?, de una minería a gran escala como el costo del progreso, y hay posiciones también alternativas al extractivismo. Asimismo, vamos a contar con la presencia de personas pertenecientes a distintos colectivos que están en la organización de la Jornada por la Tierra Libertad, por la Tierra Libre, perdón. Una jornada en donde se van a realizar distintas actividades de resistencia al extractivismo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, esto es Con Voz desde Abajo. Bueno, hola a todos, muchas gracias. No, era ya. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que a China le puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras esas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Verás, no voy a perder

Eso fue su verso con este rap llamando lo que no voy a decir. Bueno, entrando en el tema de la minería. La minería en el país, como sabemos, no es un hecho reciente. Esta actividad data desde la época de la colonia, pasando por los distintos periodos de la República. Sin embargo, lo reciente en la actividad minera es su industrialización bajo la modalidad de minería a cielo abierto. Este cambio obedece a que la actividad minera se enmarca dentro de un nuevo fenómeno conocido como el extractivismo. Por extractivismo se entiende a la explotación acelerada de la naturaleza para la extracción de la renta de los recursos naturales. Así, el extractivismo se compone de actividades hidrocarburíferas, mineras, producción transgénica, construcción de hidroeléctricas, etc. Una característica importante del extractivismo es que esta impone una mirada objetivista de la naturaleza, es decir, que la vemos desde una forma como que fuera un objeto, ¿no? Y disocia los territorios de su historia, de su identidad, con el fin de insertar el territorio dentro de una lógica de la ganancia capitalista. Es decir, desde esta visión, el del extractivismo, la naturaleza y los territorios son vistos como simples recursos a explotar o a transformarlos en mercancías para luego venderlas. Hoy por hoy los grandes proyectos mineros se están inaugurando en el país bajo la lógica extractiva, apuntan a la minería bajo la modalidad de cielo abierto, que implica la destrucción de miles de hectáreas de bosques, montañas, flora y fauna que jamás podrán volverse a reproducir debido a los niveles de destrucción y contaminación que produce la minería a gran escala. De acuerdo a la información del Ministerio de Energía y Minas, la cantidad destinada para la actividad minera sería de 5 millones de hectáreas. Eso constituye el 20% del territorio nacional. De ellas, 2 millones de hectáreas son áreas protegidas y bosques protectores. Estos bosques desempeñan papeles importantísimos, no solo en su gran biodiversidad, sino porque son inmensos reservorios de agua, muchos de ellos de fuentes de agua primaria, atraen la lluvia, son protectores de las cuencas hidrográficas, mantienen la calidad de los suelos, purifican el aire, fijan el CO2, es decir, son santuarios de la naturaleza y reemplazables para el Ecuador. Los proyectos mineros han venido ya concretándose en las distintas poblaciones desde el año 2012, y en este año se considera que en el año 2016 la inversión que demandará la construcción de los principales proyectos mineros a gran escala bordeará los 600 millones de dólares. Estas inversiones ya no vendrán del Estado como en años pasados, sino que de las mineras privadas como Ecuacorriente y la Hundfald, Lundin de Suecia y capitales suecos y canadienses, y de la Codelco de Chile. Uno de los grandes proyectos mineros es el proyecto Mirador, ubicado en la cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora. En este proyecto se explotará cobre, oro y plata. El proyecto Mirador comprende 6 concesiones mineras, representando una superficie de total de 9.928 hectáreas. Para este año, Ecuacorriente prevé arrancar con la apertura del tajo de la mina a cielo abierto para la extracción del cobre. La firma china espera invertir unos 500 millones en este año en varias obras, entre ellas la apertura de vías, la construcción de la planta para procesar roca, una estación hidroeléctrica, una línea de transmisión para proveer energía, etc. Hasta el 2017, Ecuacorriente planea invertir 1.500.000 para poner en producción la mina de cobre, cuyo arranque está previsto para inicios del 2018. Asimismo, tenemos un segundo proyecto minero estratégico para este año, que es el Fruta del Norte, ubicado también en Zamora. Este depósito de oro está a cargo de la firma sueco-canadiense Lundin, que prevé invertir unos 60 millones en este año para iniciar las actividades mineras. Para la construcción de la mina se prevé una inversión de unos 1.400 millones en los próximos años. Existe también un proyecto que está en fase de exploración y cuya operación está a cargo de la firma Exploraciones Mineras Andinas del Ecuador, filial de Codelco de Chile. Se prevé una inversión de 6 millones para la perforación de 10.000 metros adicionales de roca. Los proyectos de extractivismo minero se están desarrollando con gran fuerza en Ecuador en los últimos años, y como se observa, Estos proyectos afectarán en su gran mayoría a los pueblos y nacionalidades indígenas, así como a la población mestizo campesina, que en la mayoría de los casos comparte territorios ancestrales. Desde el año 2012 ya se han observado algunas consecuencias para las poblaciones y territorios afectados por el inicio de las actividades mineras, como es el caso, ¿no? Se han realizado distintos procesos de expulsión poblacional en las zonas concesionadas, hablamos del caso Tundaime. Se ha generado un proceso de criminalización de la protesta social con el fin de legitimar la utilización de la violencia estatal frente a las poblaciones afectadas. Los últimos casos más conocidos son los compañeros de Saraguro. En la opinión pública se pretende incentivar la idea de que se los persigue y encarcela por alterar el orden público y el cierre de carreteras, mas no se menciona que son poblaciones que están en resistencia a la expulsión territorial y que su lucha es por la defensa de las montañas, el agua y la vida. Les mandamos un saludo muy fuerte a nuestros compañeros de Saraguro y que viva la resistencia, compañeros. Asimismo, en el imaginario social se ha instalado la idea de el costo del progreso, que es necesario sacrificar a la naturaleza para poder desarrollarnos. Es decir, que es necesario, y nos preguntamos, ¿no? ¿Es necesario destruir la cordillera, los bosques, la selva amazónica para poder tener mejores carreteras, salud, educación, mejores niveles de consumo incluso? Esto es compensable, ¿no? Sin pensar en los costos reales que implicaría esta destrucción a mediano y a largo plazo. Básicamente, en los últimos años hemos podido observar dos visiones de frente a la minería. Una que es sostenida por el actual gobierno y la otra que es trinchera de lucha de los distintos pueblos y nacionalidades afectados en sus territorios. Bueno, la minería, el gobierno, la mirada gobiernista de esto nos dice que el gobierno ha logrado, bueno, instalar la idea de que con las rentas se producirá la minería, se podrá generar las condiciones para el desarrollo económico, el crecimiento y la superación de la pobreza. Esta visión es enmarcada dentro del cambio de matriz energética que sostiene la minería responsable, ¿no? Con el medio ambiente y con la promoción del país como destino turístico. Esta propuesta cae en contradicción, pues por un lado se piensa destruir las regiones enteras que contienen gran diversidad y por otro lado se pretende promocionar al país como un país megadiverso. Esta visión eminentemente economicista no puede dejar de ver a la naturaleza y a los elementos que la componen como simples recursos a explotar y a vender. Para este pensamiento, la historia se convierte en destino. Los pueblos están condenados a la violencia del capitalismo porque sus territorios son ricos en recursos naturales. Es la maldición de la abundancia. También frente al tema de la minería a gran escala, las distintas organizaciones se han ido generando una visión distinta al desarrollo de la minería a gran escala. Esta posición plantea una crítica a la visión objetivista, ¿no?, que se tiene sobre la naturaleza, es decir, la naturaleza ha hecho cosa, ha hecho mercancía, como una fuente de recursos explotables por generar ganancias monetarias en el mercado internacional. En sus propuestas dan cuenta de que los territorios donde se va a desarrollar y se está desarrollando los distintos proyectos estratégicos no son lugares donde están solo los minerales, sino que se plantea el territorio como un acumulado de relaciones, de una historia propia, de una vida, por fuera de la lógica de la ganancia del capital. Tiende a visibilizar al territorio como una conexión equilibrada que permite su reproducción, esto es, un lugar donde existe vida vegetal, animal, comunidades y asentamientos humanos que han vivido y que han construido relaciones armónicas con su entorno y no mediadas por la relación de aprovechamiento y ganancia capitalista. Los territorios son espacios materiales y simbólicos, donde existe vida y donde los seres humanos producen y reproducen sus espacios y sentidos de vida, su identidad y su historia. Por eso, no se los considera cosas, sino como parte indispensable de la vida. Por eso, para los pueblos andino-amazónicos, las montañas, los ríos, los vegetales, los animales, no son recursos a aprovechar, sino partes fundamentales e integradas de la reproducción de la vida. Bueno, ahora vamos con un grupo de rock de fusión de Ecuador. Esto es Aguanta. Vamos a hacer un tema de corte bastante emputante.

Sally Mileto. Volvemos, vamos a empezar un pequeño diálogo con acá los compañeros de distintos colectivos que se han dado cita en esta organización del Festival por la Tierra Libre. Entonces vamos a presentarlos primero, ¿cierto? Compañeros, si se presentan. Mi nombre es Eduardo Campillo y bueno, no estoy oficialmente dentro de ningún colectivo de los que organiza el festival y como mucha otra gente somos independientes, pero sí estamos muy concienciados y comprometidos con las distintas causas de defensa de la naturaleza o de la misma naturaleza defendiéndose a sí misma, como nos gusta decir. Entonces hay mucha gente que nos hemos involucrado profundamente en la organización de este Festival por la Tierra Libre. Hola compañeros, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los radioescuchas, mi nombre es David Proaño. Yo pertenezco al colectivo ATLA, Activistas por la Defensa y Liberación Animal, y al colectivo Libres y Salvajes. Pero asimismo igual nos hemos dado cita con los compañeros independientes y distintas proveniencias y orígenes y luchas para luchar por lo mismo, ¿no? Por celebrar una nueva forma de vida que de nueva solamente tiene el contexto porque en realidad se basa en recuperar y reencontrar las formas ancestrales que con las que siempre nos hemos relacionado con nuestra Pachamama. Hola a todos y todas radioescuchas, yo soy Juan José, soy miembro igual de la organización del colectivo Activistas por la Defensa y Liberación Animal, y del mismo modo pues esto es una propuesta de distintas individualidades y colectivos que en convergencia mostramos el mismo respeto y profundo amor hacia nuestra madre la tierra y todos los demás animales. ¿Qué tal, compas? Un gusto que estén acá. Este también es su espacio. Y bueno, cuéntenos un poquito más, ¿no? ¿Por qué están organizando estas jornadas por la Tierra Libre? Estamos organizándolas porque pensamos que el ser humano puede convivir con la naturaleza en armonía. Y creemos que, bueno, creemos y hemos constatado con ejemplos y casos de éxito en varios lugares de este país y del mundo, de estas otras formas de convivencia, otras formas de economía, otros sistemas, otras posibilidades que están funcionando bastante bien. Entonces, pues queremos compartir algunas experiencias que hemos tenido y queremos también pues celebrar nuestro amor por la madre tierra y nuestra rabia también, porque hay parte de rabia cuando se la vulnera y cuando se la agrede, ¿no? Entonces es un festival de amor y rabia al mismo tiempo. Bueno, entonces la idea y el propósito del festival es, como dijo el hermano Edu, dar respuesta a estas formas hegemónicas que se impone y que nos impone el capitalismo para pensarnos en relación al otro, y esto implica pensarnos en relación a la madre tierra, ¿no? Entonces es anteponer una forma más animista, digamos, retomando la memoria ancestral de nuestros abuelos y abuelas hacia la madre tierra, ¿no? Entonces es dejar de posicionarnos sobre ella y en ese discurso hacer válida la megaminería, todos los proyectos extractivistas, la ganadería, sino dar respuesta y humildemente asumirnos dentro de ella. Y en ese sentido, por supuesto, ponernos en oposición a todo aquello que implique vulnerarla, ¿no?, a la madre tierra. Y en ese sentido, el festival es netamente contracultural, ¿no? Es presentar una forma contrahegemónica de pensarnos y de pensar a la madre tierra y a los demás animales. Sí, bueno, como ya dijo Juan José, este festival se trata de una invitación y una propuesta de convergencia entre todos aquellos que estamos trabajando de una u otra forma por presentar y por construir para el mundo, para todos nosotros, nuevas formas de relacionarnos entre nosotros mismos, con los demás animales y con nuestra Pachamama, con nuestra madre tierra. Porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente trabajando en esto, mucha gente que está construyendo sus propuestas de modos alternativos de vida, modos alternativos de relacionamiento, de economía, de cultura, y creemos que necesitamos un espacio de convergencia, ¿no?, un espacio de diálogo, un espacio también de celebración de la resistencia, y el festival es eso, es reunirnos para celebrar que seguimos resistiendo y celebrar que no estamos muertos, que seguimos en la lucha y nuestra madre tierra tampoco va a morir. es muy propositivo, ¿no? Porque estamos lanzando propuestas factibles que ya se han llevado a la práctica, que funcionan. Entonces no es simplemente ahí, no sé, una negación de ya lo que hay, de lo que tenemos hegemónico, sino es una proposición de cosas que también hay, pero que no se han extendido tanto y que creemos que se pueden extender y que pueden solucionar la grave crisis de extinción masiva de especies, de 200 especies al día y de 200 millones de árboles al día. Estamos hablando al día, es increíble, y creo que estamos en una situación de emergencia planetaria, y los medios de comunicación andan hablando de farándula, andan hablando de fútbol, mientras el planeta está sufriendo esta gran crisis, ¿no? Entonces es necesario desde espacios contraculturales lanzar estos mensajes que no se difunden en los medios de comunicación. Compañeros, ¿cuándo y dónde y qué tipo de actividades vamos a tener en este Festival por la Tierra Libre? El festival se va a realizar en la Universidad Central el día viernes 24 de este mes. Se va a realizar en la Casa Macháncara en los días sábado 25 y domingo 26. Vamos a tener una jornada completa de feria, de música, es decir, concierto. Vamos a tener talleres de comida, talleres de stencil, talleres de veganismo popular, de justicia ecológica, desigualdad social. Vamos a tener también proyecciones de películas y, por supuesto, el micrófono abierto y otros espacios de diálogo. Sí, yo creo que el conversatorio de cooperativismo es una parte central de nuestro festival, porque es una de las propuestas que estamos lanzando. Nos parece una forma más justa, menos creadora de desigualdad social, una forma organizacional que ha funcionado muy bien y que crea comunidad y tejido social en vez de lo contrario, que es lo que suele pasar con el sistema hegemónico. Sí, entonces la idea es retomar estos espacios de diálogo, y de nuevo para todos los radioescuchas, el viernes a partir de las 3 p.m. en el Coliseo de la Universidad Central vamos a tener bandas de música, igual talleres, cines, foros y charlas. Como dijo mi hermano, el sábado y domingo en la Casa Macháncara, esto es en el sur, al frente de la parada del trole Jefferson Pérez, y ahí va a continuar el Festival por la Tierra Libre, ¿no? El viernes es gratuito, el sábado y domingo hemos pedido una colaboración o aporte voluntario de $2.50 o 4, dependiendo, no tengo claro, y todos los recursos se van a utilizar para continuar con la ayuda humanitaria que se ha estado brindando a nuestros hermanos y hermanas afectados por el terremoto que sucedió en la costa. La información también está corriendo, ¿no?, vía internet, el Facebook y todo eso. ¿La dirección, si quieren dar? Por supuesto, pueden revisar Festival por la Tierra Libre en Facebook y encuentran la página del evento. Ahí está toda la información de cómo llegar a la Casa Macháncara, de en qué lugar en la central, la Universidad Central va a ser, qué actividades vamos a tener, qué bandas. Cada banda tiene en su vida alguna rola ahí para que le vayan cachando. Y también para que debatan y pongan sus comentarios, aportes, opiniones, si quieren que haya algo, si se les dificulta algo. El precio es $2.50 en puerta cada día, o la preventa es $4 los dos días. El día viernes 24 es gratis. Creo que las bandas más conocidas son Pulmón Verde, Mira al Mar, Hijos de Cletus. ¿Ustedes me ayudan? Ortiga. Bueno, ahí tenemos bastante musiquita. Hay 14 bandas. Siente, ¿no? Tenemos bastante música y bastantes actividades para compartir. Asimismo, nos habían compartido acá los compañeros que tienen un pequeño manifiesto, ¿no? Que van a compartir un extracto del manifiesto que ese día lo vamos a estar repartiendo. Es el pensamiento, ¿no? Pensamiento de distintos colectivos, distintas personas, distintas individualidades que están en esta lucha por la vida en contra de un sistema dominante, depredador, utilitario, generando propuestas, ¿no? O sea, decíamos, ya tenemos bastante crítica, ahora se está generando humildemente, como decía el compañero, propuestas desde nuestra urbanidad quiteña. Compañero. Pues vamos a leer este extracto del manifiesto porque es más largo, y les invitamos a leerlo completo en festivalxlatierralibre.wordpress.com. La X es por... entonces el Festival por la Tierra Libre. Entonces esta parte dice así: nos congregamos para gritar por la liberación de la tierra, por la convivencia armónica con la naturaleza, con todos sus seres vivos y con el aire limpio, el agua clara, el fuego del sol y la fértil tierra. La tierra libre es la tierra en la que queremos vivir, donde ni la Pachamama, ni animales no humanos o humanos son privados de su libertad, donde los árboles son adorados como los dioses que son, dadores de aire puro y vida. Dejémonos de abrazar por una tierra llena de color y vida, repleta de deliciosos alimentos libres de crueldad, conscientes y soberanos. Amamos la Pachamama y por eso la queremos libre de explotación, libre de minería, libre de cautiverio. Un lugar donde la vida no es sobre tener, sino sobre compartir. Por eso compartiremos música, alimentos y conocimientos en este festival que hoy nos une a todos y todas. Por último, para finalizar el extracto del manifiesto, declaramos la guerra cultural a cualquier principio autoritario que permita la discriminación, esclavización y mercantilización de nuestra madre. Declaramos la guerra a las jaulas y a las cárceles, tanto a las sólidas como a las que están en nuestra cabeza, en nuestra actitud y en nuestra práctica. Y en ese sentido, el sentir de todos y todas quienes organizamos el festival es, en respuesta al ataque constante de la civilización capitalista, nos asumimos indígenas, obreras, campesinas, jaguares, serpientes, selvas y ríos, protectores de las tradiciones y culturas milenarias. Y todo eso lo vivimos en lo cotidiano como la rebeldía de los lobos que llevan la revolución en sus corazones. Bueno, escuchamos un parte del extracto que han venido, pues han elaborado y han compartido los compañeros. Nuevamente, pues, invitando a todas las personas, ¿no? a todos los quiteños, a todas las quiteñas y a todo el resto del mundo a estas actividades, ¿no? Es hora de propuestas concretas, propuestas humildes, pero que van construyendo, van tejiendo, ¿no? Van generando tejido social. Sí, justamente, bueno, decirles, compañeros y compañeras, que es importante participar en estas actividades para poder irnos dando cuenta de que hay otras posibilidades, ¿no? Que hay otras cosas que también están flotando por allí y que es importante ir concretándolas. Asimismo, el Frente de Estudiantes Libertarios va a estar participando con una feria. Vamos a tener libros, vamos a tener música, que pueden ir ahí y ver lo que más les gusta, llevárselo. Igual va a ser gratuito, con colaboraciones voluntarias, y estaremos ahí con ustedes como siempre ha sido. Ahora vamos con una cancioncita en la voz del esmeraldeño Guillermo Ayovierazo, más conocido como Papá Roncón, Agua Larga. Agua que corriendo va, lloré el agua y lloré el agua, agua que corriendo va. el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Ya escuchábamos a nuestro querido esmeraldeño papá Roncón con Agua Larga, todo un clásico. Y bueno, volvemos, pero para despedirnos ya, se nos acabó el tiempito. Queremos agradecer a toda esa gente que nos está escuchando, en su casa, en la oficina, en el barrio, en donde esté. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Recuerde que este también es su programa. Mandamos un saludo muy cálido a toda esa gente de la Universidad Central que está acabando las clases, los exámenes. Estas son fechas ya de un nuevo hemisemestre. Y a toda esa gente de la Católica también que están ahí. Un fuerte abrazo a Emmanuel que está ahí a través de nuestra fanpage. Bueno, un inmenso abrazo para todos, ¿no? Siempre es para toda la resistencia de nuestro Quito, ¿no? La resistencia de nuestra región andina, la resistencia de nuestra región amazónica. Igual un enorme abrazo para toda la gente que nos escucha ahí en los distintos campos donde se cosecha el alimento para nuestra gente. Muchas, no se olviden de buscarnos Festival por la Tierra Libre y estaremos gustosos de compartir experiencias y de seguir tejiendo juntos corazones por la Madre Tierra. Gracias a todos, nos vemos, un inmenso abrazo, vayan al festival, nos vemos ahí para conversar, compartir música y sueños por una nueva tierra. Gracias, gracias, libertad para todos. Bueno, esto fue su programa Con Voz Desde Abajo. Chao, chao. Mamacita, abuelitos, caridad, gracias por la nota en la gaceta del lugar. No hago otra cosa que vender manzanas alrededor del Central Park, pero gracias por graduarme de ingeniero y casarme con una damita de la localidad. Aquí las cosas son muy diferentes, no hay ornado ni pasillos, solo pornos, cines y pasta dental. La plantita que mandé para la casa, mamita santa, utilícela nomás en la boda de la ñaña. Cómprele unas ollas y una cocina gas. Yo soy un ecuatoriano que triunfa en New York, cuidándome de la bobit y de los besos de Superman. Abuelita, no hagas cola en la embajada, aquí no quieren tu mermelada. Alrededor.